El gobierno está planteando que la inflación del año va a ser, debería ser del 17%, y está planteando que la discusión salarial de los trabajadores no supere un techo del 18%. Bueno, evidentemente este incremento de tarifas hace que tanto el dato de inflación como la discusión por salarios deba modificarse. Ningún trabajador va a aceptar discutir un aumento de salario con un techo del 18% cuando solamente en tarifas eléctricas va a tener que soportar un aumento que oscila entre el 60% y el 148%, ¿no?